partir de ese momento, Javi KN, pinchando en directo en One Moment in the Sky para todo el país. Buenas tardes, mi nombre es DJ Nano. No. We'll be right back.